Bienvenidas todas las personas a Encontraste, Zambra, tu punto de información y denuncia por radio. Nos encontraste. También nos encontrarás en la red en www.redasociativa.org/Zambra o al móvil 686 40 16 10. Hoy, en nuestras salidas a la calle, tenemos la voz del vicedecano de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, Carlos Gallego, de la Universidad de Málaga. Destacamos denuncias sociales, apartado especial para el tema de las pensiones. En nuestro paso por la distribuidora tendrá lugar Tercera Piel, coeditado por Virus y Baladre, autor Ramón Fernández Durán. Y comenzamos destacando la noticia de la semana. Hoy, acción por parte de las gentes de Baladre, CGT y Ecologistas en Acción. Los lunes al sol, comida no bombas. ¡Adelante! Buenas, compañeras y radio oyentes. Hoy, 22 de febrero, ha tenido lugar la acción Comida no Bombas en la Plaza Constitución, Málaga, y allí se ha celebrado esta bonita acción que os voy a leer el panfleto, que consiste en lo siguiente. El nombre Comida no Bombas afirma un principio fundamental. La sociedad necesita promover y celebrar la vida, no la muerte. El mensaje de Comida no Bombas es simple y poderoso. Nadie debería carecer de comida en un mundo tan ricamente provisto de tierra, sol e ingenio humano. Ninguna consideración monetaria, ninguna exigencia de beneficio debería interponerse entre nosotras y cualquier niño o niña hambrienta o hambriento o mal alimentada. Cualquier persona adulta o cualquier persona necesitada. El dinero que se gasta en todo el mundo para armas en una semana es suficiente para alimentar a toda la población mundial durante un año. Cuando millones de personas pasan hambre cada día, ¿cómo podemos gastar un céntimo más en armas? Hay una evidente relación entre el hambre mundial y la pobreza y el gasto en armamentos militares. ¿Sabías que el gasto militar del Estado español es de 18.609,60 millones de euros. ¿Sabes cuánto de nuestro dinero se destina a educación? 2.987 euros. Y en servicios sociales, 2.472 millones de euros. Y en nuestra salud, ni una cuarta parte de lo gastado en armas, 4.622 millones de euros. Si deseas un cambio social, es muchísimo lo que tú podrías hacer: salir a la calle para presionar al gobierno a hablar con las personas cercanas para compartir preocupaciones, informarte, desobediencia oficial, civil, objeción fiscal, todo para salir de un sistema que a todas luces es injusto. Si quieres más información, pues tienes www.redasociativa.org/baladre. La acción hoy pues ha ido bastante bien. Han estado muchas personas. Consiste básicamente en dar excedentes o sobras de grandes supermercados y multinacionales que están en perfecto estado de estos alimentos, lo único que los tiran porque ya no los pueden vender. Entonces, lo que estamos intentando continuamente es señalar la gran contradicción que hay entre el gasto militar que hace nuestro estado español y la cuestión de que haya personas que pasen hambre y que el derecho a poder comer es un derecho de cualquier persona y sin embargo se está gastando una millonada en precisamente todo lo contrario, en asustar a las personas, en oprimirlas o incluso en matarlas. Esta acción además se engloba dentro de una iniciativa que se llama Los Lunes al Sol. Son todos los terceros lunes de cada mes. La siguiente acción será el 21 de marzo y la pone en marcha la gente de Baladre junto a otros grupos como son CGT, Ecologista Nación, personas que simplemente quieren venir. También hay gente de CNT, de muchos grupos que se están uniendo a estas ganas de salir a la calle y reclamar lo que es nuestro, lo que es nuestro derecho. Espero que os podamos ver por allí, por la Plaza Constitución, el próximo día. Suele ser por la mañana, sobre las 12. Y nada, encantado. Hoy tenemos con nosotras a Carlos Gallego, vicedecano de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, que nos va a atender unos minutitos para contestarnos a unas preguntitas sobre la realidad social y actual que tenemos. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar un poco definiendo la situación actual de manera general, tanto en el espacio en el Estado español o en Málaga en concreto? Bueno, la verdad es que el análisis que podemos hacer respecto a lo que es la actual situación en el ámbito social, económico y político, bueno, pues podríamos casi definirla con el término crisis que tan acostumbrados estamos a oír. La verdad es que conocemos los mecanismos de un sistema que tiene crisis pues estructurales a lo largo del tiempo y también una serie de crisis cíclicas que hacen que en cualquier momento se produzcan unas condiciones que en realidad bueno, pues no podríamos estar seguros que no están al menos preprogramadas por el propio sistema. Esto hace que en el aspecto global pues nos encontremos con una situación bastante complicada. En el ámbito de España, de nuestro país, de Málaga en concreto, pues la situación no es mejor precisamente, pues por, como todos sabemos, un modelo económico basado en una expectativa especulativa sin límites, con el ladrillo como fondo, con la banca permitiendo que se produjeran unas burbujas económicas que todos sabíamos, o por lo menos eso pensábamos, que no eran muy reales ni que no tenían ninguna relación con lo que era tejido productivo ni nada similar, pues ha hecho que cuando se desinfló dicha burbuja, los elementos económicos y sociales pues hayan verdaderamente repercutido muchísimo en la situación, fundamentalmente de la población, porque como ya sabemos, el salvar a la banca y a todo el que de alguna manera ha sido responsable de la generación de esa crisis ha sido el principal elemento que ha funcionado como leitmotiv de los gobiernos de todo el mundo prácticamente para salvar a un sistema que si no pues se podía poner realmente en una situación bastante crítica. En el caso de Málaga la cuestión se acentúa aún más porque, como todos sabemos, el ámbito de la economía malagueña, aunque siempre se habla de turismo, en realidad ha estado siempre basado mucho más en el sector de la construcción. No tanto el turismo que viene, sino las expectativas de crecimiento de un año a otro, el que hace que el sector económico de lo que es la construcción ha sido, sin duda alguna, la locomotora de todo el sistema. Basándose además en, bueno, pues en un elemento que es bastante falaz, ¿no? Que es que cada año vamos a tener mayores expectativas de necesidades de vivienda, hoteles y otras infraestructuras mayores que la anterior. Es decir, que no es solo aquello de que llenemos con el turismo, es que aquí de lo que se vive es de que cada año haya mucha más construcción y por tanto se necesiten generar nuevos edificios y demás, con lo cual la crisis siempre está a flor de piel porque en el momento en que no crece más que el año anterior ya estamos en crisis. No solo cuando desciende, por supuesto, ¿no? Sino que es un modelo verdaderamente inestable y poco fiable, ¿no? No tiene ninguna realidad por detrás. Después de esta rápida visión del panorama, ¿cómo afecta todo esto al mundo de las universidades o de esta facultad en concreto? Bueno, evidentemente, como todos los que vivimos en este entorno, nos afecta a todos, estudiantes, trabajadores, profesores, personal de administración y servicios y en general a la comunidad universitaria, a todos nos afecta. Es verdad que el ámbito de la universidad parece un poco más protegido que los demás porque da la impresión de que al estar formado por estructura bastante estable puede resentirse menos económicamente, pero tampoco es cierto porque en realidad muchas de las cuestiones a las que se nos aboca constantemente, que es a la producción científica y demás, pues queda bastante mermada o por lo menos bastante poco asegurada cuando hay pocos recursos para estas cuestiones, ¿no? Y hay que dedicarse mucho más a lo concreto, a lo que se termina en poco tiempo, a las cosas las que se definen como esenciales, que al fin y al cabo es puramente la docencia, sin que haya muchos otros elementos que puedan servir para completar la oferta cultural y la oferta de lo que la realidad social exige a la universidad en muchos casos. En cualquier caso, somos unos privilegiados, sin duda, porque nos afecta bastante menos que a otros sectores, ¿no? En cualquier caso, también digo a las personas que integran toda la comunidad universitaria, pues sí, sí que le afecta y sí que se nota. Curiosamente, eso ha hecho que en los últimos años, con mayor crisis económica, hayan aumentado también el número de personas que vuelven a acceder a los estudios. Muchas que los habían dejado en su momento han hecho, bueno, pues digamos que una pausa a lo mejor en su vida laboral, obligados por las circunstancias, y muchos han vuelto a la universidad, con lo cual el año anterior y este curso, pues tenemos un número de matrícula incluso pues igual o superior a los que existían anteriormente. ¿Qué opinión le merece el recorte que estamos sufriendo respecto a los derechos sociales al vicedecano de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo? Bueno, esto también, aunque pueda parecer un tópico, entraría dentro del modelo global, ¿no? Aquello de que en situaciones de crisis es cuando se pueden permitir los poderes fácticos, reales, económicos y políticos realizar pues algo que en otros momentos, cuando la clase obrera está más fuerte, habitualmente no puede hacerlo, ¿no? Esto significa que algo similar pasa con una cierta periodicidad. Cuando los trabajadores van consiguiendo muchos elementos de estabilidad, incluso algunos elementos en los que se mejoran mucho sus condiciones de vida, pues habitualmente es verdad que sigue existiendo un grupo de trabajadores muy protegidos que sí que lo seguirán teniendo, pero sobre todo quien lo recorta es la precariedad. Bueno, el famoso ejército de reserva de mano de obra, ¿no?, que se hablaba en las teorías clásicas al respecto, va a hacer que al existir mucha oferta y muy poca demanda, pues se puedan contratar a personas con derechos bastante mermados, y las grandes empresas pues prefieran tener evidentemente, bueno, pues trabajadores recién llegados y con mucha necesidad de conservar su puesto de trabajo, aunque las condiciones laborales, sindicales y demás estén bastante mermadas respecto a lo que podía ser la media hasta hace unos pocos años. Y para terminar, ¿existen respuestas desde la facultad o desde el departamento a la situación actual, o estudios, investigaciones o algo de propuestas para la situación? Evidentemente, las respuestas tienen que partir primero de un análisis de la realidad lo más serio y enfocado posible. Está claro que la realidad económica y social hace que se multipliquen las problemáticas personales, sociales y de la comunidad en general respecto a necesidades, ¿no? Y eso es evidente y la vemos ahí. Pero quizá la principal respuesta que deberíamos dar es la de orientar también hacia lo que es la capacidad de reacción de todos nosotros, de la población en general, ante las crisis. Es necesario que primero la entendamos. Habitualmente se le echa la culpa a alguien, que puede ser un gobierno, que puede ser alguien que casi está coyunturalmente en esa posición, y nunca se piensa en el fondo de la cuestión, ¿no? La cuestión es que este sistema en el que vivimos pues tiene esta crisis y la va a seguir teniendo, aunque ahora nos vengan unos años buenos después, esperemos que sea así, pero después volverá a venir otra crisis que aclara el mercado, que deja solo a los grandes, a aquellos que tienen mucha capacidad de respuesta en el futuro, y que a los pequeños los barren sin duda alguna para poder empezar otra vez de cero y con grandes posibilidades de eliminar la competencia y poder actuar en posiciones, pues si no monopolísticas, sí oligopolísticas, ¿no?, en la cual no hay nadie que le pueda decir que también lo pueda hacer, ¿no?, o por lo menos en las condiciones que ellos lo dan. Esto, desgraciadamente, y así, pero la primera cuestión es que, bueno, pues tenemos que entenderla, ¿no? Tenemos que intentar dejarnos no manipular excesivamente por aquello que se oye tanto, ¿no?, por los creadores de opinión, los mass medias, etcétera, en los que parece que toda la culpa la puede tener alguien o un partido o una opción política o unas malas decisiones en cuestiones económicas, cuando en realidad sabemos que la cosa va mucho más allá de eso, aunque eso no se diga, ¿no? Eso es, el análisis profundo nos revelaría que el sistema, bueno, pues como algún autor nos explicó, ¿no? Por ejemplo, Foucault, en el caso del poder y de la microfísica del poder, eso es inherente al propio sistema, está ahí y esté quien esté o deje de estar, el poder se exuda del propio modelo de esta sociedad, con lo cual va a seguir dirigiendo, sin duda alguna, el mundo globalmente para sus necesidades concretas y sin tener en cuenta para nada a las personas que, al fin y al cabo, son ni más ni menos que unos elementos más para los intercambios de un sistema en el cual lo que se pretende es, bueno, pues, sin duda y claramente, la maximización de los beneficios, ¿no? Sin tener mucho en cuenta de qué tipo de material hablamos, sea humano o sea productivo, ¿no? El caso es que finalmente obtener un buen rendimiento es el final del sistema y no hay ningún otro, digamos, elemento más humanizador que lo detenga en ninguna ocasión. Pues se nos acaban los minutitos, dejamos más preguntas perdón, para la próxima entrevista, que esperamos que sea prontito, y si quiere añadir algo más antes de terminar o algo, pues es el momento. Pues nada, daros las gracias por estar aquí y desear a este programa y, bueno, pues a las emisiones de esta emisora que tengan, digamos, que unos muy buenos frutos, que sobre todo que tengan bastante audiencia y que la audiencia que tenga, pues, se sienta contenta por poder estar por lo menos informado de una manera alternativa de algunos de los temas que habitualmente no se oyen por las ondas hercianas de este sistema, ni siquiera tampoco por aquellas otras que van por la vía de internet. Nada, agradeceroslo y estoy a vuestra disposición para cuando necesitéis cualquier cosa. Gracias. Pues muchas gracias, Carlos. La mía. Compañeras, aquí estamos en la parte de denuncia social. Ya sabéis que podéis contar y compartir con Encontraste tu punto de información social y denuncia, aquellas sensaciones de injusticia, preocupaciones por el barrio y demás, y todo ello en busca de una lucha colectiva, porque como siempre decimos, los problemas y situaciones nunca son individuales, son colectivos, son situaciones sociales, sistémicas, y ello hace pues que la lucha tenga sentido. Como siempre decimos, no es lo mismo que se plante una vecina en la puerta del ayuntamiento a que se planteen 40 o nos plantemos 100. Y bueno, como decimos, podéis contactar con nosotras en el teléfono 686-401610 o encontrarnos en www.reasociativa.org/zambra. Hoy denunciamos, como no, la reforma de las pensiones. Sobre todo nos parece importante informar del motivo de esta denuncia y bueno, las consecuencias y las causas de lo que es la reforma que ha habido, de la reforma laboral, en este caso de la reforma de las pensiones. Queremos puntualizar ciertas cositas. La reforma laboral, o en este caso de pensiones, afecta a todas las personas, vecinas, vecinos, gente con trabajo, gente sin empleo, jóvenes, personas mayores, todas, porque hablemos de pensiones no estamos hablando de personas mayores, es algo que nos afecta a todas, vivamos en Málaga, Andalucía, La Palmilla o en Cáceres, o en donde sea. Es muy importante puntualizar esto, ya que se oye por ahí muy de vez en cuando pues que algunas personas cuando se les pregunta ¿te vas a venir a la huelga? ¿Te vas a venir tal? Pues siempre, no sé, muchas respuestas son no, a mí no me toca, a mí eso no me toca. Entonces un poco puntualizar eso, todos los cambios que haya en cualquier reforma que se haga nos afecta a todas. Y bueno, hablando de derechos y pensiones, queremos denunciar la hipocresía del gobierno. Un gobierno que quiere hacernos creer que el sistema de pensiones es insostenible. Y bueno, hay numerosos grupos y colectivos y hay un montón de artículos por ahí en los que se puede ver cómo se desmiente todo esto. Entonces, una de las principales cosas que se desmiente de que es insostenible es que parece que en los últimos años, más o menos en los últimos 30 años, la seguridad social no ha dejado de estar en superávit. Esto quiere decir que en la seguridad social no ha habido pérdida económica, sino que todo lo contrario, había ganancia. Y existe un fondo de reserva en la seguridad social en el que se han ido metiendo parte de todo eso, todo ese dinero, todo ese superávit, y bueno, ahí tendríamos el primer engaño. Otra cosita importante a resaltar es que si el gobierno sigue fomentando todos los trabajos temporales mediante ETTs y demás, pues eso perjudica la cotización en la seguridad social de todas nosotras. Y bueno, por supuesto, todos los derechos laborales que tenemos. Otra cosita a resaltar sería que el gobierno, con su reforma y eliminación de cada vez más derechos, falta también el respeto, nos falta respeto y nos ataca a todas las luchas habidas para conseguir todos esos derechos. Los derechos laborales de hoy son derechos que se han ganado mediante luchas y mediante protestas en la calle. Entonces, claro, sería como es un insulto y un agredo a todas esas luchas. Y bueno, por eso se hace necesaria y hablando de pensiones, Otra cosita muy importante es que la edad de jubilación que teníamos antes ya era demasiado alta, o sea, ya eran 65 años y no tiene ninguna lógica que tengamos que, o sea, que tengamos que jubilarnos a una edad que ya no podemos disfrutar de buena salud, por así decirlo. Entonces, no sé, pensamos que todas debiéramos de tener derecho a jubilarnos a una edad en la que todavía pudiéramos disfrutar de buena salud, no cuando ya nos maltratan, nos enferman, nos explotan laboralmente, cuando ya no podemos más porque no podemos trabajar más, entonces cuando se nos permite jubilarnos. Y luego, pues bueno, otra cosa más peligrosa aún. Resulta que la reforma laboral es el inicio de la venta de las pensiones a la banca, así como aseguradoras privadas y demás. Si el gobierno hace cada vez las pensiones públicas más pequeñas, o sea, si va reduciendo cositas de las pensiones públicas, mucha gente tiene o se ve la necesidad de tener una pensión privada, evidentemente el que tiene para pagarla, porque hay muchas personas que no tendríamos para pagar esas pensiones privadas. Esto de nuevo desfavorece, cómo no, a las clases en exclusión social y fomenta más la distinción de clase. Otra cosita a tener en cuenta sería que el Banco Mundial y el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, son los principales propulsores del sistema de pensiones mixtos. Pues esto evidentemente les favorece. El sistema de pensiones mixto sería un estado en el que haya pensiones públicas y privadas, que serían las pagadas. Estos sistemas mixtos ya se han ensayado en otros países como Latinoamérica, en otros países de Europa del Este, de Asia Central, y mientras tanto los países de la Unión Europea, la respuesta que están dando a toda esta situación es que siguen y han seguido subiendo en los últimos años la edad de jubilación. O sea, están haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí. Pero ninguna persona de las que decide y hace esas leyes seguramente que estará trabajando hasta los 67 años, clarísimo. A ver, lo que nos da una idea de que el panorama de la Unión Europea apuesta por la privatización y la pérdida injusta de derechos sociales, ganados con otras luchas y denuncias, como hablábamos antes. Y bueno, hay otra cosita curiosa, es que hay otros países, como por ejemplo Bolivia, que parece que han renunciado a este sistema de pensiones privado, o están renunciando después de comprobar que al Estado le cuesta muchísimo más mantener el sistema de pensiones privado que el público. Y a toda esta lucha de pensiones y de reformas y demás, pues las respuestas de los sindicatos, como no, tenemos sindicatos en el Estado como Comisiones Obreras y UGT que están negociando continuamente con el gobierno, y luego pues habría otros muchos sindicatos más pequeñitos que sí que están echándose a la calle y que están acompañando esos otros colectivos. Y bueno, por último, recordar que también nos perjudica y es denunciable la reforma. Vamos a hacerle un huequito a esas mujeres que hagan falta tantísimos años de cotización. No se tiene en cuenta, o sea, de nuevo, las más perjudicadas de esto, como siempre, son las mujeres, porque no se tiene en cuenta el momento en el que la mujer pare, cuando se tiene una criatura. O sea, eso hace que tú interrumpas tu vida laboral, tu vida de cotización, y en ningún momento se ha tenido en cuenta eso como algo, como una discriminación positiva o como lo quiera, no se tiene en cuenta. O sea, las mujeres que sean madres tienen que cumplirlo el mismo tiempo. Si has tenido un niño y te han dado de baja y has cotizado menos, búscate la vida, que no es tu problema. Y bueno, que hacen falta muchísimos años de cotización, ahora con la reforma casi 38, y bueno, que ya son demasiados. Entonces, nada, deciros que ha sido un resumencito un poco genérico de toda esta reforma, de cómo denunciamos nosotros, cómo vemos este tipo de cosas, que continuamente está habiendo cambios, está habiendo reformas laborales y reformas en los derechos sociales. Y bueno, es importante hacer un llamamiento a que nos echemos a la calle, que siempre nos toca, sea el derecho que estén tocando, siempre nos toca. Y bueno, es un llamamiento de echarnos todas a la calle, acciones como las del día 27 de enero, en las que se reivindicó precisamente este tipo de cambios y muchas más, denunciando y luchando por los derechos sociales. Nada más, muchas gracias, nos vemos el próximo día. dicen a quien no le tema a Dios, y yo no le temo ni a que los demonios me acompañen. Solo por la calle, sin castigo y sin perdón, agarrado a la esperanza de que un día el mundo cambie. Tenle miedo, hablan de que un día el mundo ya, de un triple mortal de los que da con tanta ira. No calcule bien, la pirueta salga mal y se haga mil pedazos contra el suelo de su misma sociedad. Apeguen de mí un bandolero universal y me dejen fuera de la gloria de Occidente. Todos saben bien que yo en el fondo no soy más que el que desempacara su maldita y decadente sociedad. Hola, buenas a todas las personas que están al otro lado de las ondas y bienvenidos a la sección de Zambra Distribuidora. Como bien saben y bien ha presentado mi compañera María José, tenemos hoy, abordaremos la temática del libro Tercera Piel, Sociedad de la Imagen y Conquista del Alma, escrito por Ramón Fernández Durán. Y en unos minutos leeré la sinopsis de este libro, presentado en formato de librito de bolsillo, pequeño, aunque escueto. Este texto nos hace incidir y reflexionar sobre las nuevas tecnologías de la información, que como bien sabemos, cada vez más guiadas por los intereses y dictados del capitalismo global, tienen gran importancia en la vida actual y de la modernidad, que se le llama. Pues sin más, les voy a leer un fragmento, ya les digo, de la sinopsis de este libro. El siglo XX va a ser testigo de un cambio espectacular. La conquista de las sociedades humanas por la imagen y la creciente supeditación a este del texto escrito y el sonido, voz y música, creando una verdadera realidad virtual. Esta transformación se produce en el marco de la expansión del capitalismo a escala global, posibilitada y enormemente reforzada por la creación de la llamada tercera piel, o infoesfera, radio, televisión, internet, etc. El desarrollo de la tercera piel favorece el desplazamiento de las preocupaciones humanas hacia el espacio de lo virtual, ocultando el deterioro del espacio real, la segunda piel, donde residimos físicamente, y trastocando la comprensión del funcionamiento de la sociedad en la que habitamos. La televisión llega hoy en día a más del 80% de la población mundial, ayudando a configurar una verdadera aldea global. Allí donde en muchas ocasiones no llega el agua, llega la tele. La irrupción de los medios de comunicación de masas y sobre todo de la televisión ha impulsado el desarrollo de la sociedad de consumo mediante la constante generación de nuevas y falsas necesidades. Y además ha permitido crear las condiciones para proyectar fuera de los espacios centrales los valores urbano-metropolitanos, propiciando una capacidad de imposición mundial sin precedentes de los valores e intereses dominantes de Occidente. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, NTIC, asimismo, han posibilitado la creación de un capitalismo mundial cada vez más internacionalizado y corporativo, dominado sobre todo por su dimensión monetario-financiera, que opera non-stop 24 horas al día y que impone la dictadura del presente, un tiempo real, único y universal, como el valor del dinero, que desbanca los tiempos, las economías y las culturas locales, provocando el retroceso intelectual y humano de las sociedades tecnológicamente avanzadas. Bueno, espero que puedan conseguir este libro, además de otros títulos, en alguna de las mesas que Zambra Distribuidora monta en distintas actividades en las que participamos o colaboramos, o bien también en las direcciones de internet www.zambradistri.blogspot.com o www.planetafinito.org. También pueden llamar al teléfono 649-658-956. Y nada, pueden solicitar el libro, pedirlo y ya nos pondríamos en contacto con vosotros. Sin más, se despide Cristian desde la sección de Zambra Distribuidora. Un abrazo, sean felices y continúen sonriendo. bandera, busca tu libertad, busca tu tierra, tirando pa' aquí, voy tirando pa' allá, voy asentando leyendas. Rueda de la fortuna, ahí me dejaste más sola que la una. Rueda de la fortuna, dime, ¿y hasta cuándo las ataduras? Lo que diga la gente, si seguimos tratando trayectorias diferentes, lo que no escucha no siente. Y esto es lo que vi, y esto es lo que vi, lo que diga la gente, si seguimos trazando trayectorias diferentes, lo que no escucha no siente. Y esto es lo que vi, y esto es lo que vi, y esto es lo que vi. Y hasta aquí, esperamos que os haya flipado y que tengan ganitas de más. La próxima semana, a la misma hora y el mismo día, en Contraste, Zambra, recuerden, de la palmilla pa'l mundo.